sorros poi l'ho il sol cuegano il briscio del pedregal y prendido a la magia de los caminos el arriero va. Bandera de ti, a su poncho al viento. Los saludan las flautas del Paconal. Y apurando a la tropa por el sosado, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas por la misma senda.